Hola, buenos días. Pido un turno para vacunar a mi hija de 3 años. ¿Nombre? Se llama Delfina Abigail. ¿Los carnets? Tome. Ok, ya tenemos todo listo. Pase pasillo 3 a la 5. Ahí vamos. 5 minutos después... Siéntese en la silla. Es como un mosquito. Primero te pica y después ya no te duele más. Ok. La mamá se va. No es para tanto, hija. Ya terminamos. Le daré una paleta por ser valiente. Muchísimas gracias por darme la paleta. Adiós, doctora. Hija, vámonos a casa.